Somos una fuerza irresistible. Somos una manera incomprensible. Estamos en todas partes y cualquier situación. La luz que brilla en la oscuridad. Quien amamos, somos la paz, somos la luz que brilla en la oscuridad. En la oscuridad. Si siente su decepción, estamos aquí para elevarlos a favor de su victoria. La luz que brilla en la oscuridad. La luz que brilla y la oscuridad. No, que amamos, somos la paz, somos la luz que brilla en la oscuridad. Esperamos y queremos salvar a esta nube de color negro. Si alguna vez cansado de luchar y llego a dudar, recuerde que amamos. Somos la paz, somos la luz que brilla en la oscuridad. La luz que brilla en la oscuridad. Oscuridad. Somos una fuerza irresistible. Somos una manera incomprensible. Estamos en todas partes, en cualquier situación. La luz que brilla en la oscuridad. Oscuridad. Oscuridad.